Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 11. La Sínope. Señora, oh idolatrada señora, gracias por citarme 2 años después de mi petición. Gracias, gracias. No hay de qué. ¿Está usted cómodo en su hotel? Sí, señora, mucho, aunque no sé para qué sirven la mitad de las cosas. Bueno, yo me habría conformado con colchón y agua corriente. Ah, no sea modesto. Se lo digo de verdad. Además, habría preferido que me descontase lo que cuesta la habitación de la deuda. Vaya, qué aburrimiento. Me lo temía. ¿Viene usted a hablarme de eso? No se preocupe, vengo por otro motivo. Se me está gangrenando la pierna derecha y necesito un remedio. ¿Otra vez? Sí, mire, toque. Siempre toque. Le están pasando a usted cosas. Que si no sabe leer y necesita un profesor, que si le dan miedo las minas antipersonales, que si se muere de hambre, que si la comida está en mal estado, que si no le funciona la luz ni el agua. Es usted un poco pesado, siempre está pidiendo. A ver, ¿qué es lo que quiere? ¿Medicinas? ¿Cuántas? No quiero medicinas. Quiero poner una farmacia y aprender a curarme. ¿Está loco? ¿Sabe lo que me está pidiendo? Vamos, no compliquemos las cosas. Le doy unas cuantas medicinas y listo. Pero no las puedo pagar. Ya lo sé, pero se lo apunto. Claro que esto aumentará su deuda. Luego no me llore cuando le pido cosas. Eterna, tu padre lleva 2 días encerrado en su taller. Está a punto de terminarla. ¿Por qué hacéis esto? ¿Hacéis? Estás disfrutando de esto desde que nos conocimos, Christopher. En cuanto lo supiste, no dudaste en dejar de trabajar. No me digas ahora que lo hiciste porque eras un vago. Eterna, yo... Si es así, te limitaré el acceso radicalmente. Esto no es un juego, Christopher. Significa muchas cosas. Ya lo sé, Eterna, no te precipites. Sabes que iba a dejar de trabajar de todos modos, pero mi camino era otro. Mi camino era el ascetismo, el entrenamiento físico y mental para soportarlo todo, para no necesitar, para ser realmente independiente, libre, autosuficiente. Yo también busqué la libertad por ese camino, Christopher. También quise ser un animal que sobrevive con lo que le da la naturaleza. Lo sabes, viví como un asceta durante 3 años. Realmente aprendí a vivir sin nada. Por eso te pregunto que por qué lo hacéis. ¿Por qué empezaste a hacer esto? Yo buscaba la libertad radical, la autosuficiencia y, a través de esto, la felicidad. Y me di cuenta de que ese no era el camino. Aquí tiene un botiquín con medicinas, vendas, esparadrapo y demás. No se quejará, ¿eh? No se quejará. No me está regalando nada, señora. Cada cosa que me da me la hace pagar muy cara. Qué desagradecido. Sí, hombre. ¿Encima de que le ayudo? Bueno, ¿necesita algo más? Necesito muchas cosas, pero para poder conseguirlas debería usted quitarme el pie del cuello. ¿Qué pie ni qué cuello? Para conseguir lo que necesita no tiene más que pedirlo, ya lo ha visto. No quiero que me lo dé usted. Quiero conseguirlo por mí mismo. Oh, vaya, el chico se nos pone independiente. ¿Qué pasa? A mí no me importaría dejar que usted se pudra en paz, solo y liberado. Pero antes debe zanjar lo que tenemos pendiente. Nunca podré pagarle y lo sabe. Pues entonces no me haga perder más tiempo y váyase. Ya tiene lo que quería. Lo que quiero es que me perdone la deuda. Lo sabía. Sabía que en realidad venía a hablarme de esto. ¿Y por qué se la voy a perdonar? Porque todo es culpa suya y si estoy así es por su culpa. Bueno, está bien. Lo pensaré. El que fuese capaz de vivir sin nada no significa que me gustara vivir así, privada de muchos placeres que existen y que por el hecho de existir han de ser disfrutados. Comprendí que eso tampoco era la libertad, y mucho menos la felicidad. ¿Y pensaste en esto? No. Antes de encontrar este camino, me perdí 2 veces más. Primero me cabreé con el mundo. Estamos rodeados de abundancia. Todo es de todos, solo que los más rapaces se adueñan de más bienes. Así que empecé a mendigar mi parte. ¿Mendigaste, Eterna? ¿Has sido mendiga? Muy dignamente, Christopher. Solo pedía lo que era mío. Pero no era tuyo. Tal y como están establecidas las cosas, se supone que hay que trabajar para conseguir tu parte del pastel. Es mejor lo primero, no necesitar. Ya te he dicho que esto fue un camino equivocado. Y también has dicho que eran 2. ¿Cuál era el otro? Pues como me cansé de mendigar lo que era mío, porque estaba sometida a la buena voluntad de los demás para recibirlo, decidí dejar de pedir y coger. ¿Robaste, Eterna? Has sido ladrona. Sí, Christopher, fui ladrona. No sé de qué te extrañas. Lo que hacemos ahora es lo mismo. Es robar, solo que de una forma más elegante y segura. Ya lo he pensado. Está usted de suerte. Le perdonaré una parte de la deuda. ¿Qué parte? A ver, ¿qué parte? La parte proporcional a un favorcillo que tengo que pedirle. Estoy pensando en hacer unos experimentos muy interesantes y necesito una mano. Iba a hacerlos en la mía, pero es tan bonita y está tan bien cuidada. Ya. La suya, en cambio, es bastante fea y está muy estropeada ya. No le importará que experimente con ella. Mi mano está así porque usted me la pisotea constantemente. Es una mano cuarteada y sucia, pero es mi mano. No dejaré que experimente con ella. Pero, hombre, no sea cerril. No se quite oportunidades. Esa mano no sirve para nada más que para mendigar. Yo le ofrezco darle una utilidad de gran importancia. Hacer que esos 5 dedos sirvan a un gran fin. Su mano al servicio del progreso. ¿De verdad no le interesa? Sé que usted utilizará mi mano para realizar el trabajo sucio y luego se irá y me la dejará inservible, rota, gangrenada. Tendré que volver a pedir un remedio, lo que aumentará mi deuda con usted y le dará la potestad de seguir pidiéndome este tipo de favores. Bueno, entonces, ¿qué quiere? ¿Medicinas y aumentar su deuda? ¿Que le perdone parte de la deuda a cambio de su mano o que le corte esa pierna y dejemos las cosas como están? ¡Septiembre! ¡Walter! ¿Qué hacéis? Estamos jugando al libre comercio, abuelo. ¿Quieres jugar? No. Tú puedes ser el Banco Mundial o una ONG. Que no quiero jugar. ¡Venid aquí, venid a ver esto! ¡Ya ha terminado! ¿Cómo llegaste a esto entonces, Eterna? En principio no me parece muy coherente con tu filosofía. Esto es el consumismo sin límites. No es consumismo. Es eliminar barreras, Christopher. Yo solo quiero disfrutar de esos bienes, porque también son míos. Y si para ello hay que pagar, pues se paga, pero a nuestra manera, dándole al dinero la importancia que merece, la importancia de un papel pintado. ¡Eterna! ¡Christopher! ¿Sí? ¿Sí? ¡Que ya está! ¡La tengo! ¡He terminado! ¡Venid a verla! Familia, cuenta la leyenda que Diógenes de Sinope, uno de los padres del cinismo, decidió consultar al oráculo de Delfos y recibió como respuesta una enigmática frase: reacuñar la moneda en curso. Esta respuesta tenía al menos 3 interpretaciones: falsificar la moneda, modificar las leyes o transmutar los valores. Diógenes no quiso elegir e hizo las 3 cosas, como nosotros. Por eso he llamado a nuestra nueva máquina de falsificar euros, la Sinope. Aquí la tenéis. Gracias, madre. ¡Qué bonita es, abuelo! ¡Y qué pequeña! ¿Cuántos euros puede fabricar al día? Muchos, muchos más de lo que podríamos gastar. ¿Te has asegurado de que no hay errores? Ninguno, Eterna, ninguno. Está todo. Los hologramas, los relieves, las bandas magnéticas, las letras de lupa, todo, todo. Esta máquina es capaz de darnos réplicas exactas de esos papeles que tanto envenenan a los hombres. Excelente, excelente. El amor al dinero es la metrópolis de todos los males. Pero nosotros lo usamos, abuelo. Pero lo usamos solo en grandes superficies y centros comerciales poderosos. Usamos dinero falso en los centros de adoración al dinero. Claro que sí, mamá. Comprar como acto de protesta, no como reflejo de una esclavitud. Justo. El que no tenga esto claro, no verá un euro. Quien sienta la necesidad de consumir, que se busque un trabajo y se enganche a la rueda. Esto no es un juego, es una postura vital. ¿Lo habéis entendido? Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, Eterna. Muy bien. Papá, ponla a trabajar.